A todos aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma. No llorarán ni más sufrirán, se enjugarán toda su lágrima. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma. No llorarán ni más sufrirán, se enjugarán toda su lágrima. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas cuidaron las ovejas.